qué rica está el agua. Sí. Madre mía, de podcast, episodio 18. Hola, estamos vivos. Estamos vivos. Tía, 18, ya somos mayores de edad. Es que estábamos de parranda por ahí. Sí, yo estaba drogándome en un polígono. O no tiene internet. Yo estoy en la miseria ya. Y bueno, ¿qué os contáis después de tanto tiempo? Que hemos venido básicamente para... Para nada. Para que esto pa no, no. Que hemos venido para pa decir que esto que se acaba el podcast y eso. Y... Sí, lo sentimos. No, además, nada, que va, se va a acabar esto. Al contrario, tenemos, coño. Tenemos un montón de monográficos ahí en espera. En espera. Que una cosa que quería decir, que eso... Que a partir de ahora... No, aquí no vas a decir tú nada, vamos a ver. Llevamos 3 semanas retrasados. Bueno. ¿Eso por qué? No es tanto retraso. Hicimos un podcast en septiembre y ahora hacemos uno en octubre. No hay retraso alguno. Es verdad. Pues tía, tenemos que subir el video podcast, ¿no? Ya está. El segundo. El segundo es para noviembre. Para noviembre no era uno al mes. Ya hemos subido uno en octubre. Que el último no contaba como septiembre. Qué cabrones somos. Era de octubre. Lo subimos en octubre. Bueno, ¿qué más da? Que eso, que yo llevo 3 semanas sin internet. No me he podido preparar monográfico. Me tocaba a mí, ¿no? Sí. Iba a hacer uno de una cosa muy especial y no... Y al final, mierda, porque no tengo internet. Puta Orange. Continúa. No, la Orange Box no, que está muy bien, pero... Que lo que iba a decir eso, que a partir de ahora... El primer lunes de cada mes habrá video podcast. Sí. Sí, porque están hechos. El segundo habrá te veo. Segundo lunes de cada mes. Ah, te veo, es verdad. De estos que han tenido tan buena aceptación. Así que ha pasado. Yo no leo nada en todo internet. Mejor. Nada, es que era un piloto. O sea, era una mierda. Ya lo sé, pero. ¿Cuál era? Era el de los monstruos ese. ¿Cuál? No me acuerdo. Uno que salía hombre, ahí en pantalla. Dos monstruos peleándose. ¡Ah, sí! Me acuerdo. Que era una mierda, ¿no? Sí, ese. Venga, ¿qué pasa? Ya les he respondido en texto, así que da igual. Y, joder, ahí... ¿Qué iba a decir? Que tenemos comentarios del monográfico, el último. El de los coleccionables del kiosco ese. Ah. ¿No nos reprochas la falta de tiempo? Creo que no. Los retos. No. Ah, qué bien, qué bien. Qué buena audiencia tenemos. Sí, se interesa mucho. Se han olvidado ya. Sí, sí. Es que está con los bitácoras, están y peleándose todos. ¿Ya han sido? Este lunes acaba. Dentro de mañana. Mañana. ¿Y yo no voy a votar? Yo voto por mí mismo. ¿Has votado por ti mismo? Sí. Es que había un hueco que no hay. Digo, ¿qué pongo? Es que te deja votar 5. Nada más que puedes votar una vez a cada uno, ¿no? Ya. Una mierda. Hombre, yo recuerdo poder dar 2 votos a un mismo podcast, qué va, ¿no? Qué va, ¿o no? Tú estás fumado. Estoy fumado. No, yo he votado de siempre y de hecho yo empecé a votar a los bitácoras cuando todavía había que hacer las 12 pruebas de Hércules para votar, tío. Que tenías que dejar comentarios y hacer. ¡Oh! Sí, yo también me dijiste, yo voto, solo tienes que poner un comentario. Sí, tenías que poner 3 o 4. Ahora mismo voy corriendo. No, al siguiente lo pusieron por Facebook y todo. Ya es libre, ya no hace falta. Sí, yo he votado, tío. Ah, vale. No votaban, ¿verdad? Pero tú votaste por Game Over, ¿no? No, yo es que yo no sé, tío. Game Over que le follen, Gravina, coño. Pero es que Game Over está muy bien también. Eso no es un podcast. Sí, al final voy a votar también a Gravina, pero bueno. Ya no puedes votar, creo. Creo que ya se ha acabado. No, no porque lo he mirado. Ah, vale. La votación es hasta mañana a las 12. Pues vota a Gravina, cojones. Mira, tienes que votar. Pensaba a Gravina. A vaya mierda de podcast. Para ver si sale el último, tío. ¿Tú sabes la ilusión que me haría? No, con 2 votos no. Tienes que... Ay, yo, todos los oyentes nuestros ya han votado a nosotros. Sí. Tienes que votar. Si todos los oyentes nuestros vienen de Gravina. Pero hay mucho espacio. Tienen 5 podcasts. ¿Y tú crees que no van a votar? No, ya se han metido una vez. Yo no me metería más, por culo. Yo sí. Yo dejé 2 huecos libres para desempatar, si acaso, ¿no? Tío. No, mira, tienes que votar a Gravina, a nosotros, y después ya... A uno que esté por detrás de Innover para que suba. A mí me gusta que Innover. No tengo nada en contra de ello, pero eso no es un podcast. La bordilla mola. No mola. Sí, mola. Además, ya han ganado. ¿Qué van a ganar? Ya ganaron el año pasado. Ah, ya ganaron, es verdad. Por culo, entonces no los voto. No los votes. Café Ló está súper arriba, ¿eh? Y ya han ganado 2 veces. Que le follen. Que escúcheme. Uh-huh. Que hemos venido aquí, que al final no hemos... Eso, no hemos... Dios, se nos va la cabeza, ¿eh? Sí. Muy temprano, ¿eh? Que eso, que... A partir de ahora el podcast va a ser mensual, ¿no? Más o menos. Que sí, que esto ya lo has dicho, ¿qué pasa? Que eso mensual. Primer lunes, que la gente, podcast. Segundo lunes... Pero que la gente no se ha enterado todavía que hay un video podcast. Ah, es verdad. Eso es normal. Que tenemos un video podcast ahí. Exactamente, sí. Eso, que... Lo que... Esto es para decir que os metáis en el blog, coño. Básicamente. Que ahí está todo. Ya está, nos vamos, ¿no? Sí. Venga, creo que, está que eso, que tenemos un video podcast ahí en YouTube, que lo podéis ver a través del blog, está en youtube.com/user/juanjo2d. Sí, es mi nombre, que le vamos a hacer, es que la cuenta premium nos permitía subir vídeos de una hora, porque no es un video podcast corriente en el que hablamos tú y yo y ya está, ¿no? Sí, se ve la cámara. Estamos ahí, se ve nosotros feos ahí con ojeras. Sí, graba con la webcam. No, sí, no, sí, no. Y con ropa sucia y en un vertedero y... No. No es un podcast que sea video podcast que sacamos nosotros, sino es un... ¿Cómo decirlo? ¿Qué no? Un audio comentario. Son audio comentarios, más de una hora. De básicamente... un palillo. Básicamente es una película, tú la puedes ver en tu casa, claro, no es formato podcast, no tiene nada que ver con el podcast, así que no pretendemos que a la audiencia... Tú dices que sí. Yo digo que sí, yo lo he escuchado sin verlo, o sea, me lo ponía, hacía otra cosa y de vez en cuando miraba y se entiende. Ya, claro, pero tú tienes dos pantallas. Ya. Yeah. Bueno, pero te lo ponen chico y ya está, coño. Pues eso, básicamente es una película, que en este caso la película era The Wasp Woman. Película libre de derechos de autor para poder hacer lo que nos dé la gana con ella. Todas son... Películas de mierda. Y todas son de dominio público. Eso. Sí, sí. Así que eso, simplemente vamos comentando la película y nos vamos riendo así, la vamos viendo y... El problema es que los cabrones de Disney ahora han puesto el dominio público peor todavía, tío. ¿Cómo? Antes, para que una película fuese dominio público... Espérate, ¿tenía que pasar la vida del autor? O sea, morirse el autor... Más de los hijos. Más 70 años. Más de los hijos. Y ahora, la vida del autor más 110 años. Yeah. O sea que, para que una película del año 30 y pico... Yeah. Este libre de derechos nos quedan unos 50 años más o menos. Sí, sí. Bueno, estamos... podemos resistir. Sí. Esto aguanta hasta el 2035. Sí, sí. No, pues eso es 2036. No, pero gracias al cielo hay muchas películas que, claro, como no renovaban los derechos, pues se quedan en dominio público. Y de ahí es donde sacamos las películas la mierda. De mierda. Pues eso, simplemente esto es un proyecto que, bueno, tú no lo vas a ver, no lo vas a escuchar en el trabajo, o sí. No creo. No es plan. Pero en tu casa sí, te coges una hamburguesa, te sientas en el sofá y te pones... Y te pones a ver películas. Claro. Dices que no tengo amigos. Pues ahora sí. Ahora puedes ver películas con tus amigos. Somos nosotros ahí. Por cierto, ¿sabes a quién le gusta la mierda de podcast en Facebook? No. A José Viruete. ¿Ah, sí? Uh-huh. Al que le hemos copiado lo de los audio comentarios. ¡Hola! Gracias, de nada. No sé si lo escuchará. Sé que le gusta el Facebook, le gusta. Lo vi y digo, me gusta este Facebook. Y no sé. Eso es todo lo que sé. Pues eso. Pues sí, que se anime a grabar más. Sí, él mola. Nosotros más vimos los de. Lo de cine basura ese. Pero sí. Llegó un punto que era un poquito mierda. El segundo, que había tantísima gente. Es que había mucha gente, tío, no se entendía. Imposible. Más el chat y todo. Uf, saturación. Nosotros no, nosotros somos dos personas. No, además que las películas que comentamos nosotros son bastante mejores. ¿Eh? Ya te lo digo. Hombre. Sí. Que... No. Oye, el monstruo de... Bueno, todavía no lo no veo. Todavía no ha pasado eso. Todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado. No, pero sí podemos adelantar la película de la semana que viene, ¿no? ¿Cuál es? No me acuerdo. La criatura del mar encantado. Esa. También sale, de Roger Corman. Sale la intro de Malcolm, el monstruo. Ah, sí, es verdad. Ah, está viendo Malcolm, yo también. Sí, mola mucho. No tengo internet. Yo lo veo por internet. Mierda. Hostia, cómo mola Malcolm. Bueno. Está bastante bien, está que te cago. Que eso, no hay mucho más que decir, ¿eh? ¿Puedo tomarme el Suni este? Sí. Bien. Puedes, mientras que no lo derrame. Ya te voy a obligar a cortar como tienes que editar tú hoy. No voy a cortar. Vamos a hacer los comentarios, ¿no? Un poquito. Nos han dejado comentarios del episodio 17. Del 17. El de los coleccionables, el de los fascículos. El Rayito McQueen nos ha dicho: ha tenido su gracia el monográfico este, y la verdad es que es jodidamente así. Si os fijáis bien, al lado de los kioscos siempre hay un vagabundo esperando a que le den los cartones para su chalet. Si tú te crees mejor que yo, no, tú no eres mejor que yo. Y si no te gusta, te vuelves a tu casa y se acabó. Me escuchó. No sé lo que significa eso, pero vale. Ya os pasaré la promo otra vez para que la pongáis, copón. Vale. ¿Quién coño era? ¿Qué podcast era el de este? Era él, yo también opino. Yo me he escuchado el último. ¿No hemos puesto la promo? No. ¿Y de quién hemos puesto la promo? De nadie, creo que. Hemos puesto una promo. Ah, sí. ¿De que a qué juego juegas, puede ser? Sí. Sí. No. No. Sí. Yo creo que sí. No. Una hemos puesto, no sé. ¿A qué juego juegas muerto, tío? Tronio, por favor, graba, que están muy bien los podcasts. El de NES estuvo muy bien. Y yo me he escuchado los dos primeros y los dos últimos. De yo también opino, ¿no? No, de ¿de aquí? No, y yo también opino, también me he escuchado los dos primeros y el último. Es que me he saltado unos cuantos programas, güey. No te lo intento. Vale, vale. Y que yo me he escuchado el 9, no sé. Le vamos a poner la promo ahí, sin problema. El que le falta el acento en la E. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas ya? Sí, sí. No, pero a mí me gustó. Yo escuché el primero. Y ya está. No, los más nuevos. Hostia. Ah, mira, han cambiado la página. Sí, yo voy atrasado. Ah, mira, mira. A ver, ¿el último de qué? Ahí es pan. Yo también opino 9. Ya está, es 9. Yo también opino podcast.blogspot.com. Y no sé. Pues a mí no me sale la foto de esa tan chula. Está en guay, el iTunes, tío. Qué chulo. En el iTunes. Sí, le han cambiado el diseño. Han estado ahí todo el fin de semana con el Photoshop. Ay. No, está muy bien. Está al bien. Final han quedado un margen arriba raro. Me gustaba más antes, si te soy sincero. Éramos de mi rollo, ¿a que sí? Sí, esto parece que lo había hecho yo. La imagen de yo también opino, con el hecho con lápices alpinos. Sí, sí. ¡Nintendo! En fin. Bueno, seguimos con los comentarios. Si no me lo enfocas, no veo. Leo yo, ¿no? Uh-huh. Oye, Rayito, ¿puede ser que te hayan mencionado en Gravino 82? Pues sí. Pues sí. Desde que me he aficionado a esto de los podcasts, me viene siendo algo omnisciente. Esto no lo vamos a leer, porque es una conversación entre estos dos. A todos por culo, ¿no? Ah, nos ha dejado otro comentario el catalán este, diciendo, ¿para cuándo un monográfico de videojuegos? Juanjo, ¿te has comprado ya el Battlefield? Yo tengo el Bad Company 2 y el 3, y me parece más de lo mismo, no me motiva. Ahora me he enganchado al Gears of War 3. Adeu. Hostia, pues yo el Gears of War 3 me lo quiero hacer, tío. El 1, vamos a comprarnos el 1. ¡Hombre! Barato, barato ahora. Sí, sí, no, yo me quiero hacer con la trilogía. Sí. Pasa que no hay pasta ni. No, yo sí tengo pasta. Cabrón, hijo puta, te has comprado ahí el Mass Effect. El Battlefield no me lo he comprado, pero me hubiese gustado. Pero no, es que... no lo vamos a comprar. No, vamos a... no, el 3 yo me lo voy a comprar, pero de aquí a unos añitos. Eso da un tiempo. ¿Qué es eso que lo que te iba a decir? ¿Para cuándo un monográfico de videojuego? Tú has estado jugando a Half-Life, ¿no? He jugado al 1 y al 2. Todo. Pues. Monográfico de Valve. Sí, sí, pero lo tengo reciente. Lo sepa, me lo he jugado esta semana. Un monográfico de Valve, yo lo veo, ¿eh? Podemos hacerlo. De Valve. Pero jugamos al Team Fortress. ¿Se puede jugar al Team Fortress con el mando de equipo? En Mac no. En Mac lo he intentado, pero se supone que metiendo el truquillo de Windows no va. En Mac no va, pero en Windows puede que sí, tío. Bueno. Pues eso, y... Y si no lo juegas tú con el ratón y teclado, tío, no pasa nada, ¿no? Yo lo juego con ratón y teclado y no me he muerto. Que eso, que si quieres un monográfico de videojuegos, en el tercer podcast hablamos de Bungie, de los de Halo y todo ese rollo. Así que por ahí puedes tirar. Y que eso, que sí, que haremos un monográfico de Valve en algún punto indeterminado del futuro. Más bien lejano. Hombre, porque tengo más monográficos, no porque no vayamos a grabar. No. El siguiente... Esto no se va a convertir en un podcast cada 5 meses, ¿no? No. Por lo menos el video podcast lo tenéis seguro. Nos van a tener que tragar nuestras palabras con una polla. Porque nos vamos a tener que tragar. Venga. Después también nos han dejado comentarios en el video podcast. Sí, pero han dejado muchos, ¿no? No, han dejado uno. Es que claro, la gente iba sin preparar. Pensaba que era un vídeo de nosotros 5 minutos hablando, digo yo. Se la ha visto bastante gente, pero nadie se lo ha terminado. Yo creo que no, que nadie la ha acabado. No, porque es que... Claro, claro, también decir que el siguiente mejora el nivel tela. Porque en el primero, en el primer vídeo... Es un piloto, y además no nos habíamos visto la película. La íbamos viendo según la íbamos comentando. Y claro, no entendimos muy bien... Entendíamos muy bien qué estaba pasando. Sí. En el siguiente ya nos la vimos. De hecho, el siguiente es súper frenético, tío. Yo me lo he escuchado y no hay ni un segundo de silencio, ¿eh? Ya, porque tenemos compañía. Y sí, ay. Bueno, leo yo, ¿no? Sí. No lo pone por punto el comentario. Punto 1. La idea es buenísima. Recomiendo Misterio en el Espacio. ¿Lo has mirado? Sí. ¿Qué tal? Son unos tíos que hacen lo mismo que nosotros hace 30 años, más o menos. Ah, qué bien. Para que vean lo original que son. 2, es un piloto. Claro, lo hemos dicho. 3, ya he llegado incluso a sonreír un par de veces. A sonreír. Bueno, ya queda... ¿Oye? 4, os pondría un... Tienes que practicar. Hostia, sí. Este es fan. Pero mola. Pero mola, Voy a coger el audio del juego de mesa y lo voy a poner, tío. Tienes que practicar, practicar. Pero es que una pista de voz pero diferente. Sigue ¿sigues teniendo ese juguete? No lo sé. Estaría bien grabarlo. Vi la caja, y no la cogí, del juego de los puentes. Oh, qué guay. El juego de los puentes. Lo voy a sacar. Y a ver si jugamos, tío. Tenemos que jugar. Sí. Esto viene de referencia al podcast de número 17, que a mí me gusta mucho el comentario. No, de coño, de los juegos de mesa. Al 17. Pues eso. Todavía no he terminado, ¿eh? Conclusión. Tras analizar los puntos expuestos anteriormente, me veo capacitado para afirmar que este primer video podcast ha sido del agrado de la mayoría de vuestra audiencia. Léase yo. Bien. A nuestra audiencia le gusta. Un saludo, adeu. El siguiente mejor. ¿Cuál? El siguiente video podcast. Ah, que pensaba que decías comentario. Así que nada, y López que te está muriendo. Sí. Yo estoy internet, yo pensaba contactar, pero tampoco tengo móvil, soy un puto desastre. Así que nada. No tengo saldo, no tengo dinero. Que López no sabemos si volverá en un futuro. Sí, esperemos que sí. Sí, va a volver, ¿eh? En las vacaciones, seguramente. No, en las vacaciones, ¿no? Si podemos grabar, bueno, eso ya lo tenemos pensado. Un especial así. Y yo no sé, yo no tengo más madera, ¿eh? Esto se ha apagado ya. ¿Y qué? ¿No tiene más no comentarios? No, hay bueno, nos han dejado algún comentario en Aibo, yo no lo he encontrado, pero nos lo han dejado un tío diciendo, esto es una mierda, no tenéis ni puta idea de lo que habláis, ya está. Ah, sí, yo también estoy de acuerdo. Oye, tampoco he estado tan mal, de los fascículos estaba bien, yo tengo idea de eso, pero igualmente. ¿El de los fascículos? Sí, yo sé de fascículos, mi madre tuvo. ¿Y por qué salió mal? ¿Lo grabamos o qué? No me lo he reescuchado. No, está muy bien, está chulo. A ver, ¿y qué tal? ¿Qué tal qué? No sé. ¿Qué decía ese de los...? Nada, que decía que era una mierda, que tenemos fama de que no tenemos ni puta idea de lo que hablamos, ya... Ah, bueno, podemos bueno. Hablar de algo que conocemos perfectamente, sí, que ya igual, ¿no? No tenéis ni puta idea. Normal, es que nos arriesgamos, hablamos de cosas que y decimos mal, ¿qué vamos a hacer, tío? Si no tenemos ni... Es que no tenemos ni puta idea. Sí, bueno. Que... Oye, ¿y me puedo suscribir al TVO esto? ¿A la mierda de TVO? No, te puedes suscribir al blog entero. Vale, que también está bien. Ya me encargaré yo, ¿no? También está bien. Bueno. Puedes ver los dibujos que hago, ¿ves? Para los portales. O sea, puedes poner noticias, tío, y hablamos de noticias. No, ¿por qué? Porque nada, tío. ¿Noticias de qué voy a poner noticias? ¿De monográficos? No, de internet. No voy a poner noticias. Si ya hay 10.000 blogs de noticias, no necesitamos otro. Joder. Pero no, en el blog no, ahora mismo. Ah, ahora coño, mismo. Coño. Noticias de Miami o algo, para hacer el gilipollas. No. Podemos improvisar mejor que eso. Wow. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Por cierto, van a sacar lo de la espada esta, Soul Calibur 5 este. Van a sacar un stick, como este que tienes aquí. ¿Un arcade? Un arcade. Que te lo compro, 20 euros. ¿Es mi arcade? ¿Tienes mi arcade? Sí. No. Mierda. Eso es oro. Joder. Te vendo el Mass Effect. ¿Cuánto te ha costado? Me ha encantado, ¿eh? ¿Cuánto te ha costado? Me ha costado 20 euros. Te quito los gastos de envío y 15. ¿15? Me lo pensaré. Cuando te da dinero te lo doy. Cuando me lo pase. Ah, por cierto, ¿qué tal? ¿El Mass Effect? Es que nosotros vivimos en una época... Sí, nosotros vivimos en el pasado. Vivimos en el pasado. Entonces, vivimos ahora, como Nintendo. Yo ahora estoy jugando al Mass Effect el primero. Y... Sí, está bien. No los tiros son malísimos, tío. Es que es una mierda. Todo el mundo dice que... Yo me he pedido soldado. Y... Es que hay varias clases, hay varios niveles con los que puedes pegar. Extraterrestre y soldado, es lo único que conozco. No, hay soldado, tía ingeniero... Buena. Y más cosas, es que no me acuerdo ya. Y ya me pareció un poquito mierda, ¿eh? De verdad, me pareció un poco rollo. Los diálogos y eso está muy bien, pero no entiendo por qué me meten tiros por en medio. Yo quería jugar una aventura gráfica, ¿no? Claro, también tiro. Tú... Pero bueno, está bastante bien. Recomiendo más el Lego Batman, ¿eh? Ese juego sí que es bueno. Ey, me está jugando... Ayer mismo me está jugando al Lego Star Wars, la trilogía original, que no me lo pase en su tiempo, tío. Yo lo tengo para Play 2. ¿Para Play 2? Yo lo tengo para PC, lo tenía para PC. Se lo puede conectar al mando de Xbox, así que de puta madre. Pues ya está, monográfico de videojuegos. Aquí está. ¡Hola! Y yo, me ha costado arrancarlo, tío. Sí. Estaba el disco hecho mierda. ¿Pero jugaste cómo? ¿Te lo has comprado? No, que lo tenía ahí. Ah, va, va. Qué guay. Está muy chulo ese juego, eh. Sí, sí, me gusta mucho. También he jugado al Brotherhood. Y por eso te he traído yo ahí el 2. Ya no voy a jugar porque tengo muchos juegos, tío. ¿Qué va a tener tú? Tengo el Pure, que está muy chulo. Lo recomiendo a todo el mundo. Muy poca gente lo conoce, Pure. Tal como lo estoy diciendo. De cochecito. Es de quad, de motos de quad, de carrera. Está muy guay, tío. Yo no sé, yo lo veo muy normal. Es muy normal, es muy normal. Yo lo reconozco, pero me gustan mucho ese tipo de juegos de arcade ahí, de conducción, de pegar saltitos y hacer acrobacias y esas cosas. Me gusta. No sé. El Lego Batman también me he comprado. Yo no conseguí terminar, no conseguí pasarme el tutorial del Sidetrack, tío. El Sidetrack es de un juego de la Wii. Te juro, tío, que mi mando no le funciona el giroscopio, porque ese salto no lo hacía. Y lo peor es que no te puedes pasar a saltar el tutorial, hijo de puta. El ese extra huevo de Wii de camiones que pegan saltos por ahí. Está muy chulo. De Wii, me que vas con el mandito. Sí. Una mierda. Genial, lo que pasa es que yo recuerdo que también me quedé atascado en el tutorial, tío, pero no sé cómo lo solucioné. Metiéndole un pollazo a la idea de la Wii. Lo que sí recuerdo es que fui al GameStop. Voy a contar la anécdota. No puedo pasarme el tutorial. No. Voy a contar la anécdota. Fui al GameStop. Y estaba por allí en plan, qué caro todo, hijos de puta. Y vi el Sidetrack, yo lo quería y hacía mucho tiempo que me decían en todos lados que estaba descatalogado. Y lo vi de segunda mano. Y dije, 20 euros, qué hijos de puta, por un puto juego de segunda mano, cabrones. Pero digo, venga, soy una puta. Sí, y fui, sí, llego al mostrador y le digo, en este juego, ¿no? Y va el tío y me saca el mismo juego precintado, con el sello ese de Nintendo rojo así precintado. Y me dice 20 euros y yo, claro. Y saca, y le di los 20 euros y no volví. Era de seminuevo, pero me lo dio nuevo, así que. Que te follen, GameStop. Esta vez fue al revés. Normalmente te venden un seminuevo como nuevo. A mí me vendieron un nuevo como seminuevo. Así que estuvo bastante bien. Muerte al GameStop. A mi padre le vendieron, cuando yo era joven, el Dragon Ball, tío, seminuevo. Y se lo compró como nuevo. Sí, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la caja estaba boya? Sí, eso caja. No era normal. Y bueno, yo qué sé. Que el Lego Batman es mejor que el Batman Arkham Asylum, ¿eh? Es mejor, ¿eh? Uy, sí, es mejor. Me gusta más, tío. Bueno, después del Star Wars, sinceramente, a mí me parece mejor el Lego Star Wars que ninguno de los que han sacado. Sí, está muy chulo. El mejor es el Lego Star Wars. El Batman tiene muchos detalles que dice. Necesitaba más tiempo de desarrollo. ¿El Lego? ¿El Lego Batman? El Lego Batman, sí. Porque se nota que hay muchos puzzles que son súper difíciles, tío. No es que sean difíciles, es que no están bien diseñados y te quedas atrancado. Eso no pasaba tanto en el Star Wars, pero está bastante guay el Lego Batman. Pues son puzzles, ¿no? La dificultad es que también, ¿no? Pero es que se supone que es para niños el puto juego, coño. Yo no me lo sé pasar. Y se supone que es para niños. Pero no, yo creo que el Arkham Asylum lo sacaron de este, ¿eh? Te lo digo. ¿Sí? Sí, porque este es anterior y sale de Arkham Asylum y salen todos los malos y todo. Hostia. Sí, sí, yo te digo que lo sacaron de aquí. Hostia, pues yo me quiero hacer con el Arkham Asylum, pero este es mejor, pirata. Este es mejor. Coño, para me lo voy a pensar. Está divertido el Lego Batman. Me ahorro 10 horas de descarga, así que. Sí, sí. Y 10 horas de juego también te va a ahorrar. No, es bastante largo. Tiene muchos extras y muchas mierdas. Hombre, todo el Lego, tío. En Madafaka dijeron hace tiempo, oye, mira, el. Está jugando al Clone Wars, de Lego también, de 3DS, y me he pasado la historia y solo va al 10%. Lo peor es que yo voy también por la historia del Lego de la trilogía esta, la trilogía original, y también voy al 10%, y supongo que ese también, ¿no? Sí, ¿qué? Yo voy por el 7%. Tiene un montón de contenido. Yo cuando me pasé los Lego Star Wars en su momento, me lo pasé en la Play 2. La ¿Tú jugaste el 1? Yo jugué a los dos a Lego Star Wars. Yo jugué solo a uno. Recuerdo su momento que a la Play 2 tenía una cosa maravillosa que eran las tarjetas de memoria. Ay. Que tú le podías quitar la tarjeta de memoria a un colega y grabártelo en tu propia tarjeta de memoria. ¡Ah! Y yo fui a casa de un amigo nuestro que es un viciado del Lego, Javi, que tiene Legos de verdad y de Star Wars y toda esa mierda. Y se lo pasaba al 100%. Sí, y le dije, Javi. Déjame la en tu momento. Y yo no te puedo imaginar la de mierda que hay, tío. Ahí está una ciudad de Lego para destruir cosas, tío. Sí, eso me acuerdo, tío. Está súper chulo, está súper chulo. Sí, sí. Pasa que hay. Y él no lo tiene al 100%, ¿eh? Lo tiene al 98, 99. Qué imposible, tío. Qué imposible, tío. Yo he intentado conseguirme esto de las moneditas, tío, porque te da ahí. Tú. Es como un Mario. Tienes que conseguir cuantas más monedas posible. En el Lego 2, son monedas, tío. Son piezas, son monedas. Si las consigues todas, te dan como Jedi experto. Es como si te hubieses pasado superhéroe. La... superhéroe. En el Batman, eso es, superhéroe. Era super Jedi o sí, algo así. Maestro Jedi. Bueno, pues es imposible conseguirlo, tío. Es que, tío, es que te matan, tío. Es que es el típico juego que el padre se lo compra con un pack con la consola y ya el niño tiene pa toda su puta vida. O sea, no tiene ya más que mirar. Hostia. Lo malo es que no tiene online, tío. Estaría guay poder pasárselo con un amigo. No, la verdad es que ese pack para niños, tío, el Pure y el Batman, tío. Está de puta madre. Es un mismo pack, ¿no? ¿A cuánto te ha salido? Ah, me ha salido por nada, por 15 libras o algo así, más o menos. Que nosotros somos malditos que importan los juegos. ¡Ah! Las distribuidoras españolas están a la quiebra. ¡Ah! ¡Ay, que la follen! No, pero me voy a comprar la Amazon, coño. Me voy a comprar las expansiones de GTA, en español, aquí en España, para que vea que no soy tan maligno. Pues yo me la voy a pillar de Amazon, tío, no, no hay mucha diferencia. Me la voy a pillar de Amazon. Están a 20 euros aquí, ¿ah, sí? Aquí en las nada, así que... No sé cuál esté más barato, aunque sea 5 céntimos. Por culo. Está a un euro o dos más barato. Así que no merece la pena. Merece más la pena irse a la FNAC y comprarlo allí. Y además viene en español. ¿Qué? ¿De cuándo es la expansión? Sí, un amigo nuestro decía eso, que... No, es que no me viene el manual en español. Entonces ya... El manual tan bueno. No, la verdad es que el manual de GTA tiene un manual bastante bueno. Bueno, el manual no, tiene un mapa. Pero el mapa está... está en inglés. Bueno, yo no... ¿Cómo es el manual de...? Pásamelo. No, es que la valía. Es como una revista, se supone. Pero yo lo entiendo perfectamente en inglés, sí. Pero está en inglés. No, el mío no. Yo lo compré en España. Ah. Pero eso que... Y la edición coleccionista de GTA 4 está a la venta también. Van a sacar, ya está el tráiler. Mañana sale el tráiler del 5. De GTA 5. O sea que ya lo habréis visto todos. Sí. Sí. ¿Cómo es? Y el pasado. No me gusta el pasado. Yo creo que me lo compraría de salida, si molara. Yo también, tío. Si molara, claro. Si van a hacer otra vez GTA 4. No, no, espérate un momento. Las expansiones. Y a mí me cabreó mucho que me comprase GTA y no tuviese lo que yo necesitaba. No tenía un paracaídas. No tenía paracaídas y tenía límite de escenario y no tenía tanque, tío. Era una mierda, tío. La expansión está todo. ¿Qué? Pero la historia de la expansión está muy chula, ¿eh? Yo he jugado. ¿Mm? Yo a mí me lo dejó Diego y yo disfruté bastante, así que me la compré. Está guay. Yo sinceramente me lo compro pa con un tanque. El Saints Row, tío. ¿Lo has visto el trailer? No te lo enseñé al final. No. El nuevo tiene pintaza. El 2 era una buena pinta. No, no, el último era una puta mierda. El Diego lo tiene, el Saints Row 2. Sí, ya es una puta mierda. Mierda, tío. Una puta mierda. Pero el nuevo, tío, tiene una pinta que te caga. Tiene si un trailer te va a cagar. Mira el... Un trailer, en fin. No, no, un trailer, no, un in-game. Ah, in-game, bueno, mejor. Buah. Como la han convertido ya en una parodia de GTA, tío. Por culo, ¿eh? Es una puta parodia de GTA. Es como... Es como el Driver, ¿no? Más o menos. No, el Drive es más frenético, creo. El nuevo es más frenético. Al contrario, es bastante tranquilito. ¿Ah, sí? Te conviertes así en fantasma. Vas volando por la ciudad y a ver qué coche quiero este. Ay, me estampo. Pum. Yo el Drive no he visto ningún trailer. Yo he jugado a la demo. Me pareció que la idea estaba muy chula, los gráficos estaban muy guay. El mapa era precioso, porque no es un mapa, es la ciudad entera, tío. Ya, tú claro. Te vas por arriba y puedes ver toda la ciudad e irte a cualquier punto. Eso está guapísimo. Pero después las misiones eran, no las entendía, era muy raro, era una mierda. Y lo que es el control de los fantasmas y eso estaba bastante guapo. Eso molaba. Yo solo vi el trailer de la E3, ¿qué tal? ¿Cómo se controla esa mierda? Está muy bien, se controla perfectamente. Puedes elegir el coche que quieras sin problema, ¿eh? No es, se controla muy bien, pero las misiones están muy mal hechas, tío, son rarísimas. Tienes que conseguir que dos corredores lleguen a la meta, uno primero y uno segundo. Y dices, ¿esto qué mierda es, tío? Yo pensaba que uno tenía que perder o algo, pero no. Y nada, no sé, estaba bien. Pero tiene que quedar segundo. Uno primero y otro segundo. Tienes que controlar a los dos. Es decir, tienes que luchar contra ti mismo. Porque imagínate que vas llevando... No, porque hay más corredores. No, porque imagínate que vas llevando los dos a la par. No, porque son hermanos los personajes. ¡Ah! Entonces saben que quiere que quede uno primero. ¿Pero son hermanos o están muertos? Yo no lo entiendo. No están muertos. El que está muerto eres tú, que estás en coma. Ah, bueno. Y te estás, y te lo estás imaginando todo. Los vídeos, tío. Los vídeos molaban. Parecía una película de Steve McQueen o algo de eso, tío. Parecía, estaba muy chula. Los vídeos están guay. Sale un negro ahí. ¡Hey! Yo, tío, demasiado juego, tío. Demasiado. Demasiado, tío. Ya para la próxima generación a ver si salen más juegos malos, ¿no? Tía. No, van a sacar más de lo mismo, así que... Ah, va. Okay. Jugamos en vez de decir, oye, nos compramos... Y la Wii U está bien, tío. Deja de quejarse ya. Mola. ¿Quién se queja? Toda la gente, todo el mundo. La Wii U va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Va a ser la polla. Sí, como Microsoft y Sony se retrasen. Como digan, vamos a, para el chulamo que salga la Wii, después la sacamos nosotros. Sí, después. Es lo que van a hacer. Es que, se va a quedar desfasado otra vez. Se va a quedar desfasado, pero no desfasado, sino desfasado, desfasado, tío. Ya, pero vamos a tener Mario. ¿Yo ya? Yo, pero yo, sinceramente, yo quería mi Wii multiplataforma, tío. ¿No? Hay multi. Están todos los multi, el Assassin's Creed, el Batman y todo. De ahora. De ahora. De ahora. No me interesa. Ya. No, pero está guay, tío. Yo tengo confianza. Va a ser la polla. Wii necesitaba un multiplataforma. Necesitaba los juegos multiplataforma. ¿Y yo? Sí o sí. Juego una Wii con online. Ya está. No necesito más. Que no va a tener online. Que va a ser otra puta online, mierda. Sí, sí, buah. ¡Qué bueno era el DDS! Era magistral. El Club Nintendo. Madre mía. ¿Cómo era? El Club Nintendo. El Club Zipizape. No, el Club Batman. No, era algo así, ¿no? El Club... Sí, el Club Nintendo. No, conexión Wi-Fi CF o algo así. Era una puta mierda. Era una mierda. Vale. Vale. Te creo. No, pero yo tengo esperanza, tío. La Wii U va a molar. Que va a molar, ni va a que molar. Sí. Que no, A lo mejor vuelve el Yamauchi y echa al Iwata y le dice que no, que ya está bien. ¿Que ya está bien qué? Como ahora han bajado las ventas y toda esa mierda. Es que no han sacado nada más. Ahora sí que está muerta. Ahora sí le dio la razón a la gente que dice que la Wii está muerta. No se llevan sin sacar juegos la vida. No, y estaba muerta antes. Se estaba muriendo y ahora está muerta. Estaba bien, tío. Sacaban un par de juegos al año yo con eso. Ahora no han sacado, ¿no? Que han sacado el Zelda nuevo. El Zelda nuevo y el Kirby nuevo. Ya está, no van a sacar más nada. Y el Kirby de... Hostia, el Kirby. Para Navidad. Hostia, pero ¿ese está bien? ¿Es hardcore o no es hardcore? Es hardcore. Es como ¿de el... ¿De verdad o es como el Epic Yarn este que...? Eso es una maravilla. Tú es que no tienes corazón. Es como... El Kirby nuevo es como el Smash Bros. Brawl. Como el modo historia del Smash Bros. Brawl. ¿Cómo? Es como convertir a Kirby en un paper, tío. Y el paper no quiero que... A mí me mola, yo lo quiero. Lo que pasa es que los juegos de Wii no bajan de precio, tío. Los de Kirby... ¿Qué va, tío? He estado mirando el Mario Kart, tío. Porque me he escuchado el de Tronius de Mario Kart. Y, tío, no. Está muy caro, tío. Está 25 euros, tío. ¿De cuándo es ese juego? Bueno, tampoco está tan caro, ¿eh? 25 euros tiene... Pero sin el mando. Sin el mando. Sí, dice esto. Su puta madre. Es que sin el volante no tiene gracia, tío. Por más que digan los profesionales, no, es que el volante no tiene precisión. Que te den por el culo. El volante es lo mejor del mundo. Sinceramente, ¿vale? Yo creo que lo voy a manejar. No lo he jugado sin volante. El volante lo... Pero yo creo que sin volante, con el joystick del Nunchu, lo voy a controlar mejor. ¿Qué es lo que hace una persona cuando le das un juego de coche que no ha jugado nunca un videojuego en su vida? ¿Qué es lo que hace? Sí, gira pero el mando. El problema es que yo sí he jugado juegos de coche. Vale, pero eso te demuestra que es lo más intuitivo para controlar un puto coche, girar el mando. Por eso es perfecto, es volver a ser un niño. Es maravilloso. Y funciona bien, tío, está de puta madre. Va bien, no, funciona de puta madre, eso sí. Funciona de puta madre. Pero algún día le conectaré el mando de GameCube. El mando de GameCube es una puta mierda, parece ser. Tienes que pulsar la cruceta para mierda. No sé para qué, sinceramente, no sé para qué. Tienes que cruzar la... Para hacer las acrobacias y eso. Ah, coño. Eso es puta mierda. Es mejor mover el mando, tío, hacer ahí agitarlo. No, puedes agitar un chaco, así. O el otro, el remote con el... Es más fácil. No te pasa como en el Saitra. El Saitra es un juegazo, tío. Pero no va el tutorial. No, es la división más difícil en el tutorial. El Saitra, la verdad es que no es un juegazo, pero está tan chulo que a mí me gusta. Lo consiguió. Es que los escenarios son... Yo creo que hicieron 3 escenarios y después le cambiaron los colores. Por culo. Lluvia, de día. Sí, lluvia de día. Ahora lo ponemos al revés, así. Uy, espejo, madre mía. Sí, sí. Después pusieron uno que era en el espacio galáctico o algo así. Era escenario galáctico. Y era igual, pero todo azul y morado. Sí, qué puta mierda, tío. Me imaginaba, tío, una pista espacial. No, pero, tío, la sensación de velocidad es... ¡Ah! Yo, de hecho, ese juego solo podía jugar 20 minutos. Me dolía la cabeza, tío. Yo me estoy entrando a la jugada, tío. Lo que pasa es que Sectra tiene muchas mierdas, tío, porque no se pueden ni personalizar los coches, no, nada más no se podía multijugador, nada más dos personas, uno contra uno. No hay, no, no se sé. Podía. Ah, no. Uno contra uno nada más. No lo sé, porque intentaba darle a multijugador y no me dejaba porque tenía que pasarme el tutorial. Tienes que pasarte el juego. No, el tutorial. Es no, que no, el juego. Ya. Si no te pasas el juego, no tienes multijugador. Vaya puta mierda, tío. ¿Cómo que no me puedo es que poner...? Estaba mal hecho. Tiene muchos problemas. Si yo quiero jugar multijugador, no quiero pasarme el tutorial, tío. Ya, bueno. Es que el tutorial... Y yo los tutoriales no sirven para nada, tío. Que lo quiten. No, el Mass Effect... Mira, Mass Effect necesita todos los tutoriales que tiene esa intro, necesita Mass Effect. Porque yo me pegué media hora dando vueltas... ¿Tutoriales imposibles? ¿Necesita tutoriales? Sí. Estaría bien un tutorial muy detallado, porque Mass Effect es... ¡Oh, la guerra! ¡Oh, Dios mío, vamos a morir! ¡Ah! No sabes qué hacer. Y ahí súper complicado, un montón de menús y todo. Y yo, hostia, ¿pero por qué no me dejan pegar tiros? Es que esto no es un juego tuyo casual, ¿eh? No. Es muy difícil, tío. Las conversaciones sí, eso es genial. Pero me gustaría que me dejasen elegir entre conversar y pegar tiros, porque... Yo qué sé, tío. O sea, los notas ahí disparando y yo, ¡ey! Tranquilo, vamos a ver, vamos a hablar. No, las cosas se solucionan hablando. Las cosas claras. Si es que tú vas a acabar con la guerra mundial hablando. No, voy a acabar con la guerra mundial de tres putos soldados de mierda. Venga ya, ¿quién se cree eso? Mejor hablando. La verdad es que sí. No, bueno, para tres personas mejor coger un arma, ¿no? Y después son unas mierdas, tío. Tus compañeros son unas mierdas. Yo los ignoro. Yo que les peguen tiro, a mí me da igual, tío. Es que les tienes que, con la cruceta les dice, cubrirse, rodearme, venid para aquí, venid para acá. Por el culo. Si se mueren, no se mueren, así que... Ah, que son inmortales, ¿no? No sé si son inmortales, pero sí sé que no te dicen... Que te puedes ignorarlos, vamos. ¿Si te has follado a alguien? No me follado a nadie. Joder. No. Pero vamos, está bueno. Por eso no te gusta. No, pero sí he hablado con una tía y me puso ojitos. Te puso ojitos. Qué bien. Sí, porque eso era súper descarado, las líneas de diálogo de esa parte, porque era en plan, la tía dice algo y ahora tenías tres opciones, habla como una persona normal, dos, reírle la gracia, y ya está, ya no había más, y era en plan, ajá, con cuál de las dos creo que me la follaré, vale, es que estaba muy claro, pero eso, está guay. No sé, no, yo muy creo, regular. Le estamos hablando de un juego que no hemos jugado tampoco. Yo he jugado... No, te voy a decir qué juego he jugado. He jugado Need for Speed Hot Pursuit. Ah, yo también lo tengo, no lo he jugado. No puedo jugar. Eres capullo. He jugado Need for Speed Hot Pursuit. Es un juego muy bueno, si eres rico. ¿Por qué? Porque el DLC es necesario. Es necesario. Es que si no se te... Yo me lo fundí en dos días. Es muy corto. Es que le pasa lo mismo que a los Burnout. Era muy corto, pero los Burnout el contenido extra era gratis. Aquí hay que pagar. Cabrón, claro. Joder, puta. Puta ella. Pues yo no voy a pagar una mierda. ¿Eh? Es que tiene... Disfruta tus coches, pero tiene modos de juego. Eso es lo único que me jode. Es que lo que pasa es que tú juegas Hot Pursuit y nada más tienes dos modos de juego. Uno que es carrera normal y otro que es policía contra ladrones. Y ahora en el DLC está lo bueno. Carrera con armas. Es que... ¿Qué es lo que le falta? Es que yo te lo he dicho, tío. Que eso... Las carreras son una mierda, si no, coño, te puedo meter por el culo. Y a mí me gustan las carreras. Ya, pero tú tienes el coche más rápido y yo tengo una puta... Es que tú eres gilipollas, no has jugado. Es que no tengo ni tiempo ni... Además, no tengo tele en mi cuarto, ¿qué voy a hacer? Puedes jugarlo, está bien. Se pasa muy rápido. Hay más de mierda. En dos días te lo has pasado. Y además está muy bien porque te motiva bastante porque, aunque seas malo como yo, cada dos, tres segundos desbloqueas algo. Así que... Está bien. Lo malo es que ya tenéis los récords hechos vosotros, tío. Ahora me da coraje a mí. Yo, puto Javi de mierda. Los tiene todo él. Yo no. No, los tiene Gorba. Ah, pues, yo es que ni superado, yo es que ni los miro. Al principio los miraba, pero ya cuando vi que uno me... Yo hice una carrera y yo, esto no me lo supera. Ni Cristo, ni una Cristo. Polla. Y ahora va, al día siguiente me lo superaron por un minuto. Y yo, bueno, vale, va siendo un momento de rendirse, ¿no? A ver, dialogar. Tío, es muy difícil. Yo tiene muchas contrarrelojes que son un poco mierda. Es que eso, tío, es mucha contra de lo que dices tú. Pero está guay, a mí me gusta mucho. Y además, para lo que nos ha costado. Sí, también. Yo, sinceramente, lo juego para jugar con vosotros. Y como no tengo internet ni os metéis por culo. Sí, nos metemos, todos los fines de semana jugamos. ¿Todos los fines de semana, hijos de puta, y no me llamáis? si no tienes internet y cuando te llamo, o el teléfono no va o no va el móvil. Es que no tengo el móvil que tampoco. Que te folles, que no puedo, ¿qué te hago? ¿Señales de humo? No puedo hacer nada. Un día pensé en presentarme en tu casa, pero vete a saber. A lo mejor no estabas. Sí, estaba seguro. Así que nada. En plan, knock, knock. ¿Sí? Oye, que nos vamos a meter a jugar al equipo, ¿eh? Adiós. Bien. Estaría bien si hay algún oyente que nos quiere decir el Gamer Tag o algo. Ah, mira, sí, claro. Podríamos ponerlo por ahí en los Gamer Tag nuestros. Yo sí, vale. No me es el mío. Carlos 0088, creo que era. Ah, vale, gracias. El mío es Pocolatón 22. Sí, quien se acuerde de un premio. Mira, porque... de Carlos, si acordáis. Carlos 0088. Sí. Ya está. Sí, sí. Fácil. Ya está. Y eso. Y se podéis jugar a. Podemos jugar a Portal 2. Hostia, no, que yo tú no vas a jugar Portal 2 conmigo, hijo puta. No me he pasado él. No te has pasado la. El cooperativo, tío, de puta mierda. Por culo a todos vosotros. Yo creo que es el juego que más he disfrutado, ¿eh? De esta generación. Portal 2. Portal 2 y Super Meat Boy. Portal 2. Y tú, no, Super Meat Boy, una puta mierda. Y yo, es la polla, tío, es la polla, pero guau, no has visto nada, ¿eh? O sea, te vas a querer arrancar la cabeza. Y yo, me cago en el puto Steam. Me estaba viciando, voy casi por el último nivel. Y ahora, sin internet no me puedo meter a jugar al Super Meat Boy. Puto Steam de mierda. Yo sí puedo, desde la Xbox. Yo no sabía, yo el primer juego que tengo es de Steam, tío. Puta mierda. Pero no se puede jugar sin Steam. No se puede jugar sin online. Hostia, qué putada, tío. Una puta mierda. Pues entonces me había pensado mucho seriamente lo de comprarme el nuevo. ¿El nuevo qué? Que han sacado otro juego los creadores de Super Meat Boy. The Binding of Isaac. Ah, lo conozco. Tiene buena pinta también. Pero si en Steam está 5 euros, que era como, pues si es para ese precio, si no me gusta lo quemo. Pero tú tienes internet. Bueno, ya, tú tienes Orange. Puto, este router es una mierda. Este router es una mierda, sí, es una Wii. Y una vez iba... Y a ti, sí. Iba, me acababa de levantar e intenté meterle un disco. Una puta Wii, tío. Sí. Igual. Y no funciona. No. La Wii no funciona. Le mete el Mario Kart y no... No, pero la Wii sí funciona. La Wii sí, la Wii sí. No pienso... Ahora han sacado una Wii barata. Pero no se conecta a internet. Es igual, tío. Ahora han sacado una Wii barata. Sí. Se la ha comprado mucha gente, tío. Que yo conozco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todos los casos que vinieron a mi casa un día jugaron al Wii Fit... Y toda esa gente se la han comprado. Y eso la has vendido, tío. Puto Nintendo de mierda. Yo que Nintendo es lo mejor, coño. Yo solo voy a hacer que no tengan pérdida, ya verás. No están perdiendo ya. Ya no es que ganen perdido. Poco, ya es que están perdiendo. Igualmente. Va a acabar como Sega. Yo me imagino, oye, que hay pérdidas. Ya. No debimos quemar el sótano lleno de dinero. Va a acabar como Sega. ¿No puedes poner un rever? No, sí, va a acabar como Sega. Porque están haciendo buenos juegos, así que... Uy, sí, lo mismo. Sega no hace buenos juegos. Bueno, Sonic Color ese, ¿no? ¿Cómo se llama? Sonic... Sí, pero como Revolution todos Sony ese, ven, Sony... ¿Cómo se llama? Sí, no, Anniversary. Sonic no, se llama Legacy o algo de eso. Anniversary. Sonic Legacy o algo de eso. Anniversary. ¿Anniversary? Sí. ¿Como Mario? Anniversary, sí. Ah. Mario Anniversary. Ah, claro. Sí, la caja roja esa tan chula de Mario que sacaron con juegos reciclados de hace 1000 años. Estaban bastante bien. Yo me la quería comprar, pero ya se ha agotado. No, pero el Sony tiene buena pinta, ¿eh? La edición especial. Oh, yeah. Eso la sí que es una edición especial, tío. Y no la deja a los Rich. Que le follen. Es la polla, tío. La de Sony, que te venía con el Sony, ¿no? Con te viene con los dos Sony, con un anillo, banda sonora, documentales. Hijos de puta. Presentación. La caja. ¿Cuánto cuesta? Dios. 130 euros más o menos. Hostia. Por un juego que no se sabe si va a molar. La gente dice que mola, pero como todos los Sony. No, las fases de que yo he visto están bastante bien, ¿eh? Las del Sony rápido, ¿no? Pero las otras... Es que las del Sony nuevo, no sé... Es que es como un juego de carrera en el que tienes que coger cosas, tío. Mira, te voy a decir una cosa. No. Yo, si mola... Si, no, quiero decir, molaría el juego si te dejes, si dijese, te puedes pasar todo el juego completo de la fase de Sony viejo sin tener que obligarte a las otras, tío. Ya. Si no te obligasen a las otras, estaría muy claro. Bueno el juego. Sony Ulysses estaría bien si no fuese por el puto lobo. Exactamente, tío. Yo me lo compré porque todo el mundo decía que estaba bien. No, está bien el juego, una puta mierda. No me lo he pasado. No te lo has pasado. No me lo voy a ni me lo voy a pasar, que den por culo. No, no, que le folle. Además, eso era de la... ¿Y sabes en qué fase me he quedado? En una de lobo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Qué raro! No, es que son una mierda, tío. ¿Por qué hacen dos cosas, tío? ¿Por qué hacen dos juegos? Que hagan uno. O el lobo pero... o el normal. No los dos, tío. Al final, tío. Sony Anniversary este va a ser lo mismo. ¿Por qué hace de hacer uno del viejo y otro del nuevo, tío? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no lo ha hecho? Vendrían más, coño. Sí. Vendrían dos juegos. Podrían dividir. Pero vendería más el nuevo. Sí, bueno. ¿O no? Yo creo que sí. Hay un montón de gente que se la ha comprado solo porque te venía el antiguo. Ya... No ha salido. Creo que es el Sony más reservado. ¿Ah, sí? Sí, es el Sony más reservado, seguramente. Qué guay, qué guay. Vale, vale. Bueno, porque reservado, están, no significa que sea bueno. Porque o están sea. Todos los niños que se lo compran siempre, más los viejos. Exactamente. Es una jugada comercial bastante inteligente. He jugado al Sonic 4. Ese sí, que dicen, sí, oh, sí, es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, es la continuación perfecta. Uy, sí, del DLC. Una puta basura. No se puede controlar. Sonic va drogado. Es una mierda, tío. Sonic tiene las piernas de plastilina, tío. Está... Ahí. Oh, no, tío, es una mierda de juego, tío. Es una puta mierda. Olvidarse. Sonic 4 es una mierda. Me da igual lo que diga la gente. Es una puta mierda. Vale, vale. Gracias. Cual. He jugado al Sonic 1, que me lo he comprado. Tiene DLC. Y está mejor, tío. Tiene DLC. ¿Has comprado el Sonic 1? Yo, ¿tú cuánto dinero tienes? Es tío? Que me sobraba Microsoft Point de Super Meat Boy. Ah. Y dije, a ver. Uy. ¿Y no te compraste el Explosion Man? Es que estaba mucho más caro. También. Además, lo han sacado un disco, el Explosion Man, ahora. Sí, claro, con el Missing Man, ¿no? Lo han sacado con el Limbo. Missing Man. Con el Limbo. ¿Con el Limbo? Limbo, el Explosion Man y el Trials. El ¡ah! Disco. Coño, yo lo confundí con el Pure, digo. Y te iba a decir, oye, ¿no te venía con el Pure, tío? Bueno. No. Llevamos 46 minutos de nada. Oye, que me quiero hacer con una Play 3, ya. Ya, ya. ¿Ya? Voy a por una que la había robado por 80 euros o algo. Buena suerte. ¿Tú crees que habrá alguna Play 3 por 80 euros que funcione? No, no. No creo. ¿Por 100? ¿Por 120? Bueno, 120 está bien, en verdad, tío. Uh-huh. Tendría que deshacer todo el resto de compras de este universo como el... No sé, yo voy a esperar. Paso. ¿Espera a qué? A que saque la Play 4, me compro la Play 3 y... Sí, pero tío, el Uncharted no lo has visto, tío. Es que me da igual, tío, sinceramente. El Uncharted la polla, tío, yo quiero el Uncharted. Tío, si es que no me gusta ningún puto juego, tío. Yo en Mass Effect, el Pure... En Mario Galaxy, coño, me lo juego. ¿El Pure no te gusta? Sí, me gustan, pero es que es como... Bueno, y si estuviese jugando a la Wii no sería mejor. Tío, es que me gusta más luego Nintendo, quiere que le haga, tío. Ya, tío, que tenemos un Nintendo. Tú estás viendo el catálogo, tío. Super Smash Bros. Brawl, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Mario Kart Wii, New Super Mario World ese, New Super Mario Bros. Wii ese. Tío, era genial. El WarioWare. Tío, esos son la polla. Esos son mis juegos favoritos de esta generación. Me da igual. Me gustan más que los de tiro, estos tan serios. Sinceramente, no jugar, no sé, a mí me gustan mucho los juegos. Todos los que tengo de equipo me gustan mucho. Tío. Sí, a mí también, pero es que no se me compara con... Bueno, excepto el Red Dead Redemption, que cada día que pasa le como más odio. Sí, a mí me gustan mucho, tío. Y está muy mal hecho, tío. Está muy bien hecho. Es que va a estar bien hecho, tío. Si es del año de la puta polka, todas las misiones... es del 2006, el juego. Cuando tiene las mismas misiones de GTA 4, tío. Se han pasado ya muchos años. GTA 4. Pero es del oeste, tío. Tienes revólveres y suenan muy bien. Y las misiones secundarias son una mierda. Y las misiones normales son típicas y son... Y la historia es... ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? No, a mí no se me hizo pesado. Es larguísimo. Y ahora encima las expansiones. Anda, que te den por culo. ¿Las expansiones? A mí... Yo tengo las expansiones porque me las regalaron. Si no, no las tendría. Puta mierda. ¿La has jugado? Sí, he jugado. He jugado. Y mata zombies. Otra vez John Marston, no. Si ya te maté una vez. Yo que no, tío, es una mierda. Spoiler. El Tekken 6 igual, ¿la ves? El Tekken me estás contando. Está guay. Qué va, tío. Yo por el arcade y te lo voy a comprar, tío. No me lo vas a comprar. No está en venta. Joder, tío. Hombre, si me da, no sé, 250 euros para comprarme una Play 3. ¿200? ¿Dónde va, tío? Por hecho el precio. ¿Qué tiras? ¿Teclas de oro, tío? Sí. Está tuneado por mí. O la has chupado la duquesa de Alba, tío. No sé. Más o menos. O le has puesto una pegatina de funda en oro. Ay, tío, piénsalo, tío. ¿Quién tendría que hacer una pegatina de oro? Está hecho, seguro. Para pegarla ahí en el... Los arcades están bastante bien. Lástima que la mayoría de juegos no se pueden usar, tío. El Soul Calibur, van a sacar un nuevo arcade. Pero es que a mí ese juego no me gusta. Van a sacar, no, Soul Calibur no, nunca me ha llamado la atención. Tampoco, pero a lo mejor sale más barato el arcade. No, estoy muy flipado. Va a costar 150 euros, seguro. El Street Fighter 2 salió con un arcade también. Estaba muy guay. Me consigo pasar sin el arcade, el Scope Pilgrim, coño. Oh, yo no me lo pasaba. Pásatelo ya, tío. Cógelo. Voy a contarlo. Un día era las 4:30 de la mañana. Estábamos 4 y dijimos, ¿qué hacemos? Sí. Vamos a jugar Scope Pilgrim. Y nos pasamos de 4 a... Y de 4 a 9 de la mañana, por lo menos, jugamos al Scope Pilgrim. Y después nos vimos impacto total en el nitro. Verdad, hostia, y sin drogarnos ni nada. Hostia, bueno. Sí. Hostia. Qué bonito fue eso, ¿eh? Casi nos lo pasamos. Y Diego se dormía en la mía, tío. Diego se dormía. Estaba jugando y se quedaba dormido. Y sí, yo digo, avanza la pantalla y no podemos avanzar, tío. Cabrón. Qué y bueno, se iba al servicio, tío. Y me empezaba ya a manejarlo con los piececitos. Está muy bien, está muy chulo ese juego. A mí me gustó mucho. El pase tiene muchos bugs. ¿Cuántas veces hemos repetido una misión porque se nos ha quedado pillado? Oye, tío, a mí nada más que me ha pasado lo del pillarme con vosotros. El online tiene muchos bugs. El multiplayer local tiene muchos bugs. Y no tiene multiplayer online, tío. Yo, porque los de Ubisoft son unos gilipollas, tío. Dijeron, vamos a sacar un parche, sí. Una polla, una olla. Así que nada. Sería el nuevo Castle Crash si tuviese online. Pero cómo no. Castle Crash es un juegazo también, tío. Curioso que la máxima puntuación sea 9999999999. Es que es lo único que tiene de online, las estadísticas. Bueno. Yo lo único que puedo... La verdad es que lo único que puedo ver es que soy mejor que tú. Y porque tú no te lo has pasado. Yo, tío, no me lo he pasado. Pero tú te lo has pasado ya al final, el malo ese. Todo. Joder. ¿Solo? Arone. ¿Solo te lo has pasado? Solo. Che, qué huevos tiene. No... Es muy fácil, en verdad. Es que no... Hombre, si juegas solo es más con fácil, el... ¿no? Es que me di cuenta a mitad del juego, cuando iba casi por el final, ¿por qué no me puedo matar a los malos? Es que no le pillas el truco. Es que es un juego de Game Boy, tío. Es un puto juego de Game Boy, tío. Tienes que irte a... Por cojones tienes que irte a conseguir objetos. Porque me puse a mirar. Digo, yo, ¿por qué no me lo paso? Y tenía fuerza, 0. Vida, 0. No sé qué, 0. Dinero, digo, 1.000 millones de dólares. Oh. A lo mejor. Y ya empecé a petarlo. Es más, llegué al... Aún así, llegué a tener todo al 100 y no me conseguía matar al malo final. Típico de los juegos antiguos de... ¿De qué te sirve llegar al final si no te pasas al malo? ¿Cuántos juegos de Play 2 no me he pasado? Porque no llegaba al malo. Y lo peor es que las primeras veces es que soy muy triste, tío. Algún día lo contaré cuando tú te lo hayas pasado. ¿Sabes la espada de...? Bueno, tú has visto... Sí, la película. Espada. Sí, pues yo no cogí la espada. Me la ponían ahí y no la cogí, tío. No. Me iba a matar a los malos a puño, tío. Y no se puede. Se nos pasó a mí a Javi, tío. Nos dieron un objeto y no lo podíamos coger, tío. No, es que no y lo se nos quedó pillado. Es que soy mongolo y no lo cogí, ¿sabes? Que soy yo el mongolo. Yeah. ¡Ah, la espada! Y aún así no podía. Yo es que ese juego para jugar solo... Yo cuando vengáis vosotros jugamos, yo solo... La verdad es que el malo en final era... Tú te puedes imaginar en mi casa con las luces apagadas, ¿no? La tele. Y la tele se ve ahí... ¡Pum! Y yo con el mando así parado mirando la pantalla en bobado. Y pulsando de cada 3 minutos un botón. ¡Tiki! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No me aquí me va a dar! ¡Ay! Pulsando un botón de vengo. Es que como mola Scope Pilgrim, tío. Todo, mola todo. La banda sonora es impresionante, ¿qué? Mira, tío. Mola la película, mola la banda sonora de la película. Mola los TVO. Los TVO mola... los TVO compraba cuando te da dinero. Mola el videojuego y mola la banda sonora del videojuego, tío. Es la molaridad hecha... Ese fue un año maravilloso, el año sí, de la película de Scope Pilgrim. Sí, sí. Coincidió la película con los TVO y el videojuego a los 2 meses, tío. Fue muy bonito. Claro, pues el retraso aquí en España, supongo, también, de Scope Pilgrim. No, aquí no hubo retraso, ¿eh? Salía casi a la... La película tuvo un retraso bastante grande, no. Pero yo la vi en Blu-ray aquí. ¡Ay! ¡Ay! No, pero hombre, es que en el cine yo creo que no fue a verla a nadie. Fui a verla yo. Y sin pagar, o sea... No es que... A ver, espera. No es que me cuele en el cine, ¿vale? Señores, es que tengo contacto. ¡Tiene enchufe! He visto Tintín. Hostia, es verdad, me dijiste. Ayer fuiste. ¡Cabrón! ¿Pero fuiste solo? Fui con Javi. Ah. Ya. Y sabes lo que... O sea, voy a resumir mi opinión de la película en una frase. Salí del cine con Javi. Y cuando íbamos a medio camino para irnos, los dos callados, le dije, ¿nos volvemos a meter? Mola muchísimo. Hostia. Sí, sí, está muy bien. Es como, es Indiana, Tintiana Jones y el secreto del unicornio. Es de Indiana Jones, te lo garantizo. Hostia. Es una puta película de Indiana Jones. De hecho, cuando la terminé de ver, dije, ¿y por qué no hacen Indiana Jones así, tío? Harrison Ford está bien. Hacerlo por ordenador. Hacerlo por ordenador, que haga la voz, ya está, coño. Claro, me gustaría que hacerse la voz de un personaje de sí mismo. Está súper bien, tío. Las animaciones de los personajes ya no molan tanto. ¿No? No, es como Polar Express casi. No tan malo, pero los personajes principales están bien, están más o menos bien. Pero los secundarios, sale un árabe que le da un primer plano que es como... Es feísimo, tío. Ese es que han hecho unos personajes como realista, caricaturesco, pero sí, pero no. Y queda rarísimo, tío. Pero es que las escenas de acción son tan divertidas. Spielberg, como es ahora la película es de dibujo y no tiene problema, donde poner la cámara se mete por yo qué sé, por una puta astilla y sale por la nariz del malo. Es la polla, tío. La cámara fluye todo el rato y sin cambiar de plano casi nunca. No es como en las películas de acción moderna que... Va un tío a cagar y te ponen 10 planos del tío cagando. No, no. Aquí es todo un mismo plano y lo vas viendo. Y además, en un mismo plano puede pasar 5 o 6 cosas y te enteras de todo, tío. Excepto si te... Súper bien hecho, tío. La cámara no tiene fluidez, excepto si te llamas... ¿Cómo era la película esta de...? ¿Kung Fu Zombie? Sí, excepto si... ¿Cómo se llama el director, tío? No, yo qué sé. Shaolin Chuwa. Shaolin Chuwa. Y yo... Es una película a descubrir. Con esto ya os dejamos esta recomendación. Hostia, Kung Fu Zombie. Kung Fu Zombie. Ved esa película. Yo creo que haremos nosotros un monográfico de esa película. A ver si acaban los derechos. Si no, que den por culo los putos derechos. Son chinos, ¿cómo van a saberlo? Haremos un monográfico de esa película. No, haremos un monográfico de Asian Tracinema, la distribuidora española que más mola. Lo ve, a esa no le voy a dejar que se quiebre, esa distribuidora. Sí, ¿cuántas películas tienes que no has visto? De Asian Tracinema tenemos... A ver... Aquí en la cueva, 7 DVDs de Asian Tracinema. Hostia. Está bien, está bien. O más, ¿no? Son 6 los que yo veo. Hay uno que está 7, al revés. Hay uno que está al revés porque se lo dejaba a alguien. Ajá. Kung Fu Zombie se lo dejaba a alguien. No sé, ahora no me acuerdo. Ese DVD me ha traído muchas alegrías. Porque no solo trae Kung Fu Zombie, también trae Thai Zombie Dragon. Hostia, Thai Zombie Dragon mola mucho. Es muy lenta, muy lenta, muy lenta. No, pero mola un montón, tío. Pero es que tú decías, no la vamos a ver. Pero es que la apoya en verdad, tío, esa película. Está chula, Thai Zombie Dragon. Y aquella noche de Scorpion también vimos... ¿Cuál vimos? La de 100 pies no me gustó. A mí sí, a mí me moló. A mí no me gustó. A mí me moló. Salen bichos, coño. Está ahí. Asian Trash Cinema, sí, estamos hablando. Asian Trash Cinema. Desde aquí mi recomendación. Oye, ¿tú has más visto el comentario de Viruete de Kung Fu? Sí, era un poquito mierda, no le gustó la peli. ¿No le gustó? Creo que no, estaban todo el rato diciendo que era una mierda. Y a mí me parece que estaba bien, tío, la película. Además no se enteraban porque no la habían visto, creo. Creo que la estaban viendo por primera vez y no se enteraban. Es que no, así... Está muy chula, tío, a mí me encanta. Y además estaban haciendo algo serio, se supone, entonces no es lo mismo. No, sí, hacía mucho chiste, la verdad, estaba bien. Ah, bueno. Lo que pasa es que los de Viruete y el otro, el Paco Fox, son muy graciosos. Pero después había un tío de Cine Cutre, que es una página que está bastante bien, que se dedica a escribir mejor. Porque no tenía mucha gracia ese tío, la verdad. ¿Solo? Eran los tres coño, eran tres o cuatro. Es que está bueno. No, leo. Y eso, ¿no? A mí también me gusta Viruete. Lo digo desde aquí, porque como no uso Facebook... Bueno... Ya está, nos vamos a despedir. Os dejamos con esa recomendación. ¿Qué hora es, tío? ¿Qué en cambio de hora? Y no... Las 12 y 10 de la mañana. Pero son las 1. No, las 12 y 10. Bueno, son las 1, ¿no? En mi hora, mi cuerpo está a las 1, ah, ¿no? Ah, sí, tu cuerpo, sí. Bueno, venga, señores. No lo sé. Sentimos. Y yo, ¿qué cojones? Ahora ponen mi monográfica de videojuegos. Esto huela... Chocuela, tío. Sí. No, hombre. El avanzamos de que va el monográfico que viene. Yo quiero decir, más ilusión. ¿El mío? Si yo no sé si voy a tener internet. Bueno, yo sí tengo internet. Con te lo vas a preparar, cabrón. Sí, sí, sí. Si no te vas a la biblioteca... No, avance para qué. No. Para que la gente diga, ¡ay, estoy esperando! No, fuera. Ojo, yo quiero decirle más ilusión. Que no lo va a decir, lo corto. Bueno, porque el mes que viene va a estar muy bien. No bueno, sabes, va a ser una mierda. No, va a estar muy bien, va a estar muy bien. Que no, va a estar muy bien. Yo voy a supervisarlo, ¿eh? Que ya está, que he hecho una promo ahora, ¿no? Sí, de alguien. De Yo También Opino, ¿no? Sí. O de... ¿Era Rayitos el de Yo También Opino? Rayito McQueen, sí. Vale, pues eso, ahí está la promo. ¿Estás harto de escuchar las críticas de los programas de radio? ¿Harto de leer las revistas de cine que no tienen ni idea? Aquí tienes Yo También Opino. Videojuegos, cine y series. Las criticamos desde un punto de vista con un toque de humor. ¡Escúchanos! Hola. Vale, venga, hasta luego. Adiós.